abandoné, me dejaste ir. Si el perro no va a comer, ni me deja a mí. Y no quise la mano dar a quien con el dedo me señalaba. Vi cómo te encerrabas dentro de tu mente, como en una caja fuerte, sin combinación, y la llave guardabas. La factura final.